music. It's not that big a deal. Here comes the music. Thank you. Hola gente de Retromix, estoy aquí presente con ustedes. Soy DJ Fruto, Fruto Mejía, pendiente de ustedes del programa de mi super pana John W. Un saludo especial para Retromix. didn't have to do a thing. What you deserve, you will always find. Watching, waiting, suffocating, and then my sweet release. I taste your tears and drink them in, like wine at a feast. Del pasado, clásicos mezclados sin parar en Veracruz Estéreo 93.5 FM, la nueva generación.

de los clásicos. Non-stop music. Retro mix. Con DJ John W.